Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Pues ya estamos aquí, segundo programa de este año, que ya la vez pasada pues estábamos platicando y recordando cómo nos había ido de despedir el año y bueno, pues de recibir este nuevo año. Ya llevamos unos días de este año, estos primeros días que, bueno, por ahí dicen, les llaman cabañuelas a estos días, y dicen que, bueno, pues cada uno de los días, como va pasando los 12 primeros días, dicen que, bueno, pues nos van de alguna manera dando idea de cómo va a estar el año. Y justamente ayer con una persona platicaba de que ha estado súper caluroso estos días y no ha habido ni una gota de agua en ninguno de estos días. Por lo tanto, se cree que, híjole, que va a ser un año caluroso. ¿Tú qué dices? ¿Qué piensas? Y bueno, también hay otra idea de que cada semana del año pues nos va diciendo cómo va a ser cada una de las estaciones del año. Así que estaríamos ya en primavera, verano, ¿no? O sea, muy caluroso, pues bueno, yo también supongo que tiene que ver con esta cuestión del cambio climático, ¿verdad? De cómo hemos sido, pues, inconscientemente destruyendo nuestro planeta, ¿verdad? Acabando con él, haciendo muchas cosas, contaminándolo, quitando, bueno, pues, modificando la tierra, modificando todas las cosas del aire y bueno, pues estos cambios y estos sorprendentes cambios, porque bueno, pues es caluroso ahorita, se debe a eso y pues cada uno desde su trinchera, pues hay que ir intentando, ¿verdad?, hacer algo por este nuestro planeta. Estamos aquí, pero además se va a quedar para nuestras siguientes generaciones, pues hay que hacerlo en la medida que podamos, aunque sea chiquito. Fíjate que estoy leyendo un libro que se llama Niños contra el Plástico y bueno, pues es muy curioso porque el autor plantea eso, dice, acciones de 2 minutos que hagas cada día, ¿no? Para intentar que, sobre todo él habla del plástico, que el plástico no se vuelva un contaminante. Y nos da un montón de cosas, ya después te iré platicando de lo que él promueve, pero dice eso, ¿no? O sea, 2 minutos al día, con 2 minutos puedes contribuir a que esto, pues, bueno, más bien que tu acción tenga de alguna manera una repercusión en todo esto. Bueno, vamos a dar la bienvenida a las niñas, los niños que nos acompañan el día de hoy. Se encuentra Leslie. Ajá. También se encuentra Betsa. También se encuentra Diego. También se encuentra Mateo. Todos ellos están aquí el día de hoy, así con todas las ganas, ¿verdad? En este dorminguito, aunque es un domingo, domingo, ellos ya están aquí listos. Algunos, mira, tienen sus cartas de Pokémon que andan, bueno, la semana pasada por Mateo me enteré de que pues es algo que ahorita está como de moda y lo traen. Aquí Betsa trae su libro para compartir. Ya veo que por acá trae también un libro Leslie. Al rato vamos a preguntar a ver qué es lo que trae. Y bueno, pues, y Cayo está en los controles técnicos también, y te damos todas y todos la bienvenida a este tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. ¿Alguien quiere dar la bienvenida también a nuestros radioescuchas? ¿No? ¿Alguien quiere contar cómo le fue esta primera semana de clases? Porque fue la primera semana, ¿no? Leslie nos quiere contar cómo estuvo esta semana. Pues a mí sí me fue bien en la escuela porque ahí aprendemos todo. Ajá. No, y esta semana que entraste no fue así como de ¡ay, otra vez a la escuela! Híjole. Lo que no me gusta es despertarme temprano. Ah, cuesta trabajo, ¿verdad? Todos los días, sí. Pero Pero aún así, bueno, fíjense que hay algunos que nos cuesta trabajo. A mí me cuesta mucho trabajo levantarme temprano. A mí me cuesta trabajo levantarme temprano. Sí. ¿Y ustedes cómo les fue esta primera semana de clases? A mí me fue bien y de hecho ahorita voy a contar una anécdota que Ajá. me pasó a mí con mi compañera Hanna. ¿Ah, sí? Es que fui, como nos está dando clases la directora esta semana nada más, pues nos dice que después del recreo uh-huh. Nos vayamos a lavar las manos y ya pues fuimos y a mí y a mi compañera Hanna nos andaba del baño. Y ya entonces le dijimos a mi compañera Majo si podía ir por papel y nos dijo que sí y entramos. Y pues, como fueron muchas niñas al baño, pensábamos que andaban ahí. Pero cuando ya salimos, porque andábamos platicando. Ajá. Cuando ya salimos, habían dos niñas de quinto que nos andaban escuchando. Ah, y, sí. Y pues entonces pues ya salimos a lavarnos y nos andábamos aguantando la risa. Y ya cuando salimos nos empezamos a reír. De todo lo... Sí, son cosas que pasan a veces en los baños. Chicos, ¿nos quieren ustedes contar algo de cómo les fue esta semana? Esta semana de clases, esta primera semana de clases. Pues a mí con Mateo nos fue muy bien, pero no muy bien con las divisiones, con punto decimal. Oh. Ni pío de idea. Oh. En la escuela. ¿No les explicaron antes? Sí, pero ni le entendimos al profe. El profe es muy regañón. Ajá. Ah, ya. No le puede explicar dos veces porque ya se enojó bien feo. Ah, sí. Ya. Y bueno, y a veces pues hay que tener paciencia porque no todos ni todas aprendemos al mismo ritmo, ¿verdad? Hay algunos más rápidos, algunos más lentos, ¿verdad? O sea, hay que tenerle paciencia a todos. Digo, con la paciencia... Si les tenemos paciencia y entonces el niño o la niña, bueno, pueden agarrar bien lo que me explican, eso ya es oro molido porque de ahí en adelante se van a soltar. Sí, las divisiones con punto decimal no son sencillas, ¿verdad? Pero lo que le decía a Diego que en la práctica lo van a dominar. Bueno, vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa que está hecho con mucho cariño para ti. Gracias por sintonizarnos, a toda la gente que nos alcance a escuchar. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta canción que se llama Ronda para el Sol, justamente, que hay tanto sol, ¿verdad? Hoy. La boca del dinosaurio. Bueno, en nuestra curiosidad, y es que ya me están reclamando que si voy a traer los tamales el 2 de febrero, le digo que aquí no partimos rosca. Si hubiéramos partido, hubiéramos podido hacer eso, ¿no? Pero... ¿Mitad de rosca? ¿En dónde hay una mitad de rosca? No. Bueno, pues voy a platicarte sobre... ¿Sabías que el camaleón cambia de color para despistar a sus agresores? Es decir, se camufla, ajá, se camufla, depende si está en una piedra, pues toma el color más o menos de la piedra, si está en el pasto, pero esto lo hace para eso, para despistar a quienes quieran hacerle daño. Así que fíjate, sería buenísimo, ¿no? Que si nosotros nos sentimos en peligro de algo, nos pudiéramos cambiar de color. Sí. De hecho, hay una película que se llama Encanto y hay un niño que se llama Camilo porque acá tiene como camaleones. Por eso se llama Camilo. Ah, ya, pero no cambia de color. Y se transforma en cualquiera. ¡Órale! ¡Híjole! Pues hay que ver esa película, ¿no? Sí. ¡Órale! Pues fíjate, imagínate que pudiéramos cambiarnos así, que ahorita estuviéramos, yo estuviera negra, ellas estuvieran como amarillas, ellos estuvieran como grises con puntitos, porque es lo que tienen atrás, así estaríamos todos de cada color, ¿no? Pero bueno, pues no se puede, nosotros somos de un solo color. ¿Alguien me ha visto un camaleón? ¿En vivo? ¿No? Yo también solamente los he visto. Más que en imágenes de Google. Ah, sí, en imágenes o en libros, pero no lo hemos visto. Pues algún día a lo mejor nos toca ver un camaleón, o a lo mejor nos hemos topado con él, pero no nos hemos dado cuenta porque se camufla. Bueno, te dejamos con esta canción, Camaleón. El grito de la madre tierra, Edgar Villanueva Martínez. Canto y grito. En el bosque los animales cantan y gritan. Su lenguaje está más allá de nuestro entendimiento. ¿Quién sabe escucharlos? Podrá platicar con ellos. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? ¿Qué dices, Betsa? ¿Qué está haciendo? Yo pienso que fue una granja, pero que por ahí se andaba peleando con las gallinas, el caballo, y, o que lo andaban molestando, lo andaban picoteando. Ándale. ¿Qué dices, Leslie? Yo pensé que estaba en una granja y se metió a un gallinero y lo estaban picoteando todo. Ajá. Y por eso hizo... ¡Wow! ¿Y para qué habrá ido a esa granja gallinero? A ver, Betsa, dice. Quizás quiso conocer a los animales o quizás les fue a dar de comer. ¡Ah, mira qué bonito! Sí, ¿y Leslie qué dice? O también quizás quería agarrar un huevo. Ándale, qué tal que tiene hambre, ¿verdad? ¿Ustedes, chicos, qué piensan? Que, a ver. Yo digo que fue a visitar a todos los animales de la granja. ¿Y más? Yo digo que tal vez fue a ver a los animales, les fue a dar de comer, fue a platicar con ellos, fue a estar un rato con ellos, a pasar tiempo libre con ellos. ¡Órale! Vamos a ver al rato qué es lo que Osauri está haciendo. ¿Por qué anda allí con los animales en la granja? ¿Por qué se fue a meter allá? Pero bueno, ¿y qué le están haciendo a los animales también, verdad? No lo sé, pero vamos a ver qué pasa. Dejamos con esta canción, que es la canción del cero. Soy un cero redondito, tengo ganas de llorar, porque todos los niños me dicen que no sirvo para nada. Ay, qué tonto es el cero, que no sabe lo que es. Si se pone al lado mío, me convierto en un 10. Soy el uno y con el cero me convierto en un 10. Cara de panqueque, esta vida es un infierno, porque todos los niños me dicen que molesto en el cuaderno. Ay, qué tonto es el cero, que no se da cuenta bien. Si se trae un hermanito, me convierto en un 100. Soy el uno y con dos ceros me convierto en un 100. Mira, cero, cero lindo, deja pronto de llorar, porque del 1 hasta el 9 tú nos puedes transformar. Tres ceros haces 1000, cuatro ceros los 10,000, cinco ceros los 100,000 y seis ceros el millón. ¡Qué feliz estoy de ser un cero gordo y barrigón! ¡Qué feliz está de ser un cero gordo y barrigón! Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bien, el trabalenguas del día de hoy dice, caminando va el camaleón buscando su cama. Caminando va el camaleón buscando su cama, caminando va el camaleón buscando su cama, caminando va el camaleón buscando su cama, caminando va... Caminando va el camaleón buscando su cama. Caminando va el camaleón buscando su cama. Caminando va el camaleón buscando su cama. Caminando va el camaleón buscando su cama. Caminando va el camaleón buscando su cama. Caminando va el camaleón buscando su cama. Caminando va el camaleón buscando su cama. Caminando va el camaleón buscando su cama. Caminando va el camaleón. Híjole, nada más se distrae tantitito y ya se complica la cosa, ¿verdad? ¿Alguien quiere repetir el trabalenguas? A ver. Para allá. Caminando va el camaleón buscando su cama, caminando va el camaleón buscando su cama, caminando va el camaleón buscando su cama, caminando va el camaleón buscando su cama, caminando. Camilando o cavilando. Tú, Diego, ¿qué dices? Caminando va el camaleón buscando su cama, caminando va el camaleón buscando su cama, caminando va el camaleón. Cuando uno va más rápido, uno se equivoca. Bien, vámonos con nuestra sección palabrerío. ¿Quién dice yo? Ok, Betsa dice. ¿Lista? Escuchen la campanita. ¿No hay campanita? ¿Se perdió la campanita? Ding, ding. Ok, vamos a ponerle un minuto en el temporizador. ¡Tirin, tirin! Es algo caliente, lo tomamos. Hay, hay de maicena, hay de muchos sabores. Y lo venden, ahí en Oaxaca mucho. O luego lo gritan con los tamales. Y está espeso y sabe rico. Y lo podemos tomar cuando haga frío. ¿Sabor? Y saca nota. ¿Sabores? Sabor, pues hay de chocolate, vainilla, fresa. No me acuerdo qué más, pero hay muchos. ¿Cuál te gusta más a ti? A mí me gusta más el de arroz con leche. Se prepara con... Bueno, es que luego hay sobrecitos y ya nada más solo le echas el agua o la leche. Y ya le echas el sobre y ya lo mueves. Ya lo tomamos. Luego... Okay. ¡Maicena de fresa! ¡Era atole de maicena! Ah, pero... ¿Era atole de maicena? Era atole. Atole. Porque dijiste maicena. Bueno, pero puede ser que no sea de maicena, es atole. Ok, Leslie, sale Leslie. Gracias, mi chicharrón. Y comenzamos. Es algo donde se guarda ropa. Pueden guardar cualquiera vestido, calzón. Ajá, ¿sí? ¿Qué más? Short, playera o o calcetines. O playeras o así. Puede haber color como, sería como café o como naranja. Ahorita vi allá que, mira por donde está el depósito del centro. Ajá. Vi que allí vendían eso. Ajá. Pero era nada más, no lo pintaran. ¿Y qué tiene? ¿Espejos? No. ¿No? Tiene así como una cosa... Tiene una bolita. ¿Manija? ¿Tiene manija? ¿Tiene puertas? Ajá, y así nada más lo jala. Okay. Mueble. Armario. No. Cajón. ¡Ay! Es que dijiste en donde se guarda ropa y cualquier vestido. Ajá. Y el vestido va en el armario. Y donde se guardan los vestidos... Pero también lo pueden guardar. Bueno, pero ¿qué tal que es un vestido que no se arruga? Sí, muy bien. Un vestido que no se arruga y lo puedes guardar en el cajón. Muy bien, Diego. Es algo que se ocupa junto con la tele, es para que la tele tenga señal. Es de forma, no sé cómo es su forma, es de color gris, creo que es de metal o de plástico, pero creo que sí es de metal. No sé dónde lo venden. ¿Y qué más? ¿Solo lo tienen las teles? Sí. ¿Sí? Solo se ocupan las teles. ¿Y qué pasa cuando llueve? Se va la señal, no agarra, tal vez se descompone. ¿Y? A ver, ya tiene la respuesta, no ha terminado Diego. ¿Qué es, chicos? ¡Antena! ¡Ah! Fíjate, yo te iba a decir que también las radios llevan antena, los walkie-talkie, los radios también son antena, porque lo que le sale a las radios de aquí, esta cosita es también una antena, también se le llama antena, ¿no? Pero también, ¿qué tal que es la de los insectos, no? Se les llaman antenas de los que tienen los insectos. Ajá. Como el de la mariposa. La mariposa, el chapulín, la abeja, todos tienen. Ajá. ¿Tienen antenas? ¿Las hormigas tienen antenas también? Sí. Y que lo digan en el micro, sí. Como pueden ser los. Ay, las abejas que tienen antena. Uh-huh. ¿Cómo se llama el otro? Incluso, luciérnaga. También, incluso hay unos insectos que tienen unas enormes, enormes, enormes antenas. Pero bueno, podía ser cualquier cosa. Pero bien, pues de todas maneras dieron con la respuesta. Sí, Leslie. Igual yo iba a decir internet porque igual lo usa la tele. Ajá, también. Ah, bueno. Ok, va Mateo. ¿Ah, ya pasó? Ah, no, mentira, mentiroso. Ojo, mentira, mentirosa. Sale. Y... ¿qué? Es una ropa, es muy chiquita para bebé. Es de diferentes tamaños, diferentes colores. Lo venden donde venden ropa. Uh-huh. Y ahí en eso puedes calientan los bebés y con eso pueden caminar. Y porque son más o menos como las pantuflas. Bueno, no son como las pantuflas, pero es una ropa que abajo trae como pantuflas. Ah. Pues de tela. ¿Abajo en los pies? Ajá. Ah. Ajá. Y ya puede caminar. Ajá. Y eso a veces cuesta muy caro. ¿Sí? Ajá. Y Es una sola pieza. Ajá, es una sola pieza. Una sola pieza. ¿Y cómo se abrocha? Puede ser para niño y para niña. Uh-huh. Trae como un cierre desde la pancita hasta arriba. Ah, a ver. Mameluco. Sí. Ajá. Oigan, pero ahora también ya existen para adultos. ¿No han visto? Sí. Las pijamas. Ajá. ¿No han visto que hay hay hasta de, ¿cómo se llama? De animalitos y de cosas. Yo tengo una pijama así de mameluco de cerrito. ¿Ah, sí? El otro día fuimos a una comunidad y llegamos y salió un señor, era un topil, y traía un mameluco de cocodrilo o algo así. Y yo dije, ya nos vio, se va a ir corriendo a meter a cambiar. Y no, al rato volvió a salir con su mameluco y se puso a barrer ahí. Así que, bueno, pues existen para adultos también. Bueno, muy bien. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Tú te atreverías a venir a hablar un minuto de una palabra? Todas las cosas que se te ocurran y digan pueden ser parte de este juego. La cuestión es solamente no decir la palabra que te toca que adivinen. Bueno, te vamos a dejar con esta canción que se llama La Gallina Mellicera. Hace días puso un huevito y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos. Mi gallina sarabiaba, hace días puso un huevito y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos que le decían pío, pío, mamita, pío, pío, pío, mamá, pío, pío, pío, mamita, pío, pío, pío, mamá, pío. ¡Pum! Pío, pío, pío, pollito fue pollita, y el pollito compañero completó la parejita. Y con el correr de los días, un pollito fue pollita, y el pollito compañero completó la parejita. Y le decía, pío, pío, hermanita, pío, pío, pío, hermana, pío, pío, pío, hermanita, pío, pío, pío, hermana, pío, pau, pon, pío, pau, pon, pío, pau, pon, pío, pau, pon. La pareja fue creciendo y un día desde mi balcón vi a la pollita hecha polla y al pollito un volantón. La pareja fue creciendo y un día desde mi balcón vi a la pollita hecha polla y al pollito un volantón. Y cocoreaba. Ya se hizo gallina cuando comenzó a poner, y el volantón es el gallo que canta al amanecer. La polla se hizo gallina cuando comenzó a poner, y el volantón es el gallo que canta al amanecer. Ella sí me canta. ¡A cinco! ¡A seis! ¡Que la cinco! ¡Que la seis! La cinco, la seis. La cinco, la seis. La cinco, cinco, seis. La cinco, la seis. La cinco, la seis. La cinco, la seis. La cinco, cinco, seis. Los famosos también fueron niños. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. María Espinosa, taekwondoista. María cuenta que cuando era pequeña su papá la inscribió a clases de taekwondo porque uno de sus hermanos y una prima estaban aprendiendo. A ella le llamó tanto la atención y le agarró tanto el gusto que ya nunca más lo pudo dejar. Su historia es la del amor por lo que se hace. No tuvo que pensarlo mucho. No dudó, simplemente continuó buscando más y más en su disciplina. De niña, tomaba sola el autobús para ir a los entrenamientos y a veces se hacía la dormida para no pagar pasaje. Porque su familia no tenía dinero. Poco a poco, además de fortalecer su cuerpo, aprendió la técnica de este deporte hasta convertirse en una experta en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Cuando tenía 20 años, ganó la medalla de oro. Luego, en Londres 2012, consiguió la de bronce. Y en Río de Janeiro 2016 obtuvo la medalla de plata. María es la primera mexicana en subir al podio en 3 ediciones de los Juegos Olímpicos. Pero no es lo único que ha hecho. Tiene 3 medallas del Campeonato Mundial de Taekwondo otras 4 por el Campeonato Panamericano de Taekwondo y 2 más de los Juegos Panamericanos. La cantidad de trofeos que adornan su casa es enorme. María posee una gran tenacidad. Ha librado todos sus combates con tranquilidad y poniendo el corazón en ello. Pero también es fiera cuando se trata de lograr sus objetivos. Como lo ha dicho en varias entrevistas, al conquistar las medallas olímpicas también ha conquistado sus sueños de vida. Los famosos también fueron niños. ¿Ella sigue viva? Sí, porque nació el 29 de noviembre de 1987 en Sinaloa. Oh, mira. Y su frase fue: mi clave para el triunfo es siempre competir con el corazón. María Espinosa. ¡Órale! ¡Ay, qué bonita historia! Fíjense que además Betsa nos estaba platicando que va a tomar también ella clases de taekwondo, ¿verdad, Betsa? ¿Y qué te motiva? ¿Qué te motiva a tomar esas clases? Bueno, es que yo no quería al principio, pero como mi mamá me fue a checar ahí, me dijo que ya iba a ir el viernes a mi clase de prueba y me dijeron que me iban a dar mi traje así de taekwondo y como que dije, sí quiero ir y no quiero ir, pero ya me convencí y sí iba a ir. Ajá, ¿y te gustó la primera clase de prueba? No fui porque teníamos que venir acá a Yutla porque mi papá tenía ensayo. Ah, ya. Pero entonces apenas vas a ir a tu clase de prueba. Ajá, el lunes voy a ir, mañana. Ajá, ¿y te gustaría, porque te gustaría aprender todo lo que hacen ahí? Sí, es que me interesa mucho por cómo se mueven con los pies. Y te puedes hacer más ágil y te puedes defender. El taekwondo es una disciplina de arte marcial que, bueno, sobre todo se utiliza para defenderse, decía un maestro, que pues lo primero, o sea, lo que hace cualquier estudiante de arte marcial, primero es desviar un golpe, aprender a desviar los golpes, porque eso es lo mejor. Cuando alguien te ataca, aunque no sean tus compañeros fuera en la calle, primero lo desvías para no golpearlo. Pero después, o sea, si no puedes desviarlo, contienes el golpe. Si no puedes contener el golpe porque es muy fuerte, entonces tú golpeas, ¿no? Y golpeas para detenerlo, porque él decía, mi maestro decía, es mejor en todo caso eso a matar a una persona. Entonces, primero desviamos, si no podemos contenemos y si no podemos golpeamos, pero ese es el último de los momentos en que uno puede actuar y solo para poder defenderse. Entonces, ¿te gusta el arte marcial? Sí, sí me gusta. Sí, muy bien. Pues es un deporte, digo, aquí no lo hay, pero en las ciudades sí los hay. Es un deporte que, bueno, pues vas a estudiar muchos años, vas pasando de categoría, ¿no? O sea, en prácticas algo que se llaman katas, que son como formas de patadas y golpes de mano, o sea, que van haciéndolo. ¿Sí? Pero dice mi papá que se usan más los pies. En el taekwondo se utiliza más los pies. Sin embargo, también hay golpe de mano, pero sí menos. Pero como la de Karate Kid, que ahí utilizaban puros pies y tenían que desviar los golpes. Y hay que entrenar mucho para ir pasando de categoría en categoría. Y a la vez me preocupaba porque todavía estaban a torneos, porque ahí veo todas sus medallas. Pero cuando van a torneos me da miedo. Porque pienso que me van a pegar y yo les voy a pegar y me da miedo, ¿qué tal? Y si me dejan un moretón, no sé. Sí, eso sí, es parte de los entrenamientos, pero por eso uno entrena mucho antes para estar un poco más seguro de cómo se desvía un golpe, ¿no? O de cómo hay que contraatacar y bueno, pues poco a poco. Sí. ¿Sí? ¿En qué deporte sabes contraatacar? ¿En el fútbol? Yo contraataqué en fútbol. ¿Ah, sí? ¿Jugaron? Cuidado. ¿Jugaron, Mateo? ¿Mateo, jugaron? ¿Jugaron? Esa vez que a mí me iban a quitar la pelota porque yo lo tenía, puse mis manos así porque tenía dos acá y los terminé tirando así. Ándale, a los contrarios. A los contrarios. Ándale. Bueno, pues todas estas disciplinas uno, bueno, pues sabe contraatacar, sobre todo porque, bueno, la mayoría son, pues, deportes de competencia, ¿verdad? Pues ahí está. Y bueno, pues aquí tenemos dos futbolistas, ¿verdad? Aquí Betsa, que va también ya para taekwondo. ¿Y a ti qué deporte te gusta, Leslie? ¿Te gusta algún deporte o practicas algún deporte? En mi escuela hay básquetbol o fútbol y pues como... Yo me suscribí en básquetbol. Uh-huh. ¿Y juegas un poquito de básquetbol? Sí. Uh-huh. ¿Sí? Acá nada más ya vengo a la cancha, así. Ajá, ya a practicar. Y creo que un viernes vamos a venir acá a entrenar porque dijo el maestro que nos va a traer a jugar. Ándale, porque en la fiesta a veces, ¿verdad? Las escuelas entran a los torneos que se arman de básquetbol. Sí. Sí, Betsa. De hecho, cuando fue el torneo de la fiesta, yo le gané juqueados. Ándale, híjole, está buenísimo. Igual ahí porque teníamos miedo al principio, pero como que fuimos tomando confianza. Uh-huh. Ay, Dios. Íbamos tomando confianza y les ganamos. Uh-huh. Y me parece que quedaron eliminados. Ah, fíjate. Ay, sí, bueno, pues es que entrenando, pues uno va agarrando confianza y sabiendo cómo jugar y pues a veces nos toca ganar. Jugamos contra Panteras y si les hubiésemos ganado, hubiésemos quedado en primer lugar. Ah. Pero quedamos en segundo. Ah, bueno, es un buen lugar. Nos dieron 1,000 pesos. Ah, órale, bueno, fue bueno. Bueno. 1,000, 10,000. Te vamos a dejar con esta canción que se llama Métete, Tete. Desde la mañanita hasta el anochecer, ni un momento se quita del balcón la niña Esther. Aún no tiene 14, niña de juventud, pero la chiquita quiere un príncipe azul. ¿Qué pasa, muchacha? ¿Qué quieres que no tengas junto a ti? Métete, que te metas, tete, métete, tete, que te metas, tete, métete, tete, no lo repetiré. ¡Ey! ¡Métete, tete! Lágrimas o consejos no la pueden convencer. Sigue en los balcones y a lo lejos mira Esther. Solo pasa la vida, hasta llegar al ascensor, el patio de Jehová, que el sitio es bueno y este es lo mejor. Así que baila, baila, baila. El cuento de hoy es Aníbal y Melquiades. ¿Recuerdas que comenzamos la semana pasada a leer este cuento? Este cuento donde, pues tenemos a dos personajes, ¿verdad? Melquiades, que es un niño fuerte, que viene de una familia también bastante tosca, ¿verdad? Y Aníbal, que bueno, su familia, él es un poco flacucho, debilucho, ¿verdad? Y bueno, pues también en su casa es así, su mamá llora, su hermana es tímida y bueno, cosas así suceden. ¿Qué pasa cuando se van a enfrentar a estos dos personajes? Bueno, pues vamos a verlo hoy. Aníbal y Melquiades, de Francisco Hinojosa. La escuela a la que asisten Melquiades y Aníbal se llama 2 más 2 menos 2 igual a 2. El señor Barry, director de la escuela, es un viejo panzón que siempre anda para arriba y para abajo con su regla en la mano. Si ve a un niño con las uñas sucias, el pantalón roto o los zapatos sin bolear, reglazo. Si alguien no canta el himno bien parado y con buena voz, reglazo. Si sorprende a otro comiendo golosinas, reglazo. Para vengarse de él, uno de los alumnos de la escuela le deja papelitos en la oficina que dicen Barry Barrigón, Barry Barrigón. Por más gritos que pone y por más amenazas que lanza, el director nunca ha descubierto quién escribe los recaditos. La maestra de Melquiades y Aníbal es una señora flaca, flaca y alta, alta. Todos la llaman Palillo. Tiene un carácter de los mil demonios y una puntería excelente. Cada vez que descubre que alguien copia en un examen, arroja con fuerza una pelota de goma que duele en el alma. A veces le atina a la cabeza o al pecho o a la nalga o a los dedos de la mano. Y casi siempre el que recibe el pelotazo termina llorando y prometiendo que nunca más en su vida vuelve a copiar. El maestro de deportes dice que fue portero de la selección nacional, pero está ya tan viejito que se cansa tan solo de aplaudir cuando alguno de sus alumnos mete un gol en los partidos contra la escuela contraria, que se llama 3 más 3 menos 3 igual a 3. Es calvo como pelota de ping-pong y tiene un lunar negro en la punta de la nariz. Además, le faltan 2 dientes y huele a pescado podrido. Bueno, pues el último viernes de cada mes, el director de 2 más 2 menos 2 igual a 2, organiza un torneo en el que tienen que concursar todos los alumnos de la escuela. Al principio del mes anuncia en qué va a consistir el torneo y explica las reglas, también dice cuál será el premio al ganador. En febrero hubo un concurso de trompo. Ganó López porque hizo bailar el trompo sobre una moneda casi 10 segundos. Fue la hazaña más aplaudida por alumnos y maestros. El segundo lugar hizo bailar el suyo sobre la uña de un dedo del pie. En esa ocasión, Melquiades no pudo concursar porque estaba enfermo de la panza. Pero en marzo sí concursó y ganó. Rompió el récord de glotonería. Él solito se comió 7 pizzas y se tomó 7 refrescos. Al final, cuando el director le puso su medalla de campeón, se atrevió a decirle que aún tenía hambre. En abril ganó Domenico. Hizo la bomba de chicle más grande de toda la escuela. Cuando Melquiades se la aplastó, una delgada telita rosa lo cubrió hasta la mitad del ombligo. Cuando el director anunció el concurso de mayo, fue para Aníbal un día feliz. Habría un torneo de circo. Al llegar a su casa, tomó el teléfono y marcó el número de Merlín Lin. Estaba seguro de que él lo ayudaría. Voy a enseñarte el mayor de mis secretos, le dijo el mago cuando Aníbal terminó de platicarle sobre el concurso. No habrá nadie en el mundo que pueda ganarte. ¿Cuándo? Preguntó Aníbal ansioso. El sábado en la noche. El resto de la semana, Aníbal se dedicó a soñar a que era un famoso mago que aparecía en televisión. Estaba tan contento y lleno de fuerzas que él solo cargaba su mochila para ir a la escuela. Se levantaba temprano de la cama y se tomaba en el desayuno las vitaminas que desde hacía tiempo le había recetado el doctor y que había escondido dentro de un zapato viejo. Durante esa semana, Melquiades lo molestó poco, ya que había decidido encargarle a López que le cuidara sus cuadernos mientras jugaba fútbol. Además, prefería comerse la torta de Domenico porque su mamá le untaba queso amarillo. Y colorín colorado, este cuento aún no ha acabado. Este cuento de Aníbal y Melquiades, ¿qué crees que vaya a pasar con Aníbal y el mago? Porque bueno, pues se va a preparar para el concurso, para ganarle a los niños, sobre todo a Melquiades. Melquiades, que bueno, pues ya te contaba, sí les roba las tortas, ¿verdad? Y bueno, es maloso. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues lo escucharemos el próximo domingo a ver qué va a pasar con el mago. ¿Qué es lo que le enseña a Aníbal para que pueda ganar ese concurso? El que es gordito, que siempre fue llenito, la que tuvo piojos alguna vez. El que tiene miedo, la que tiene pecas, el que es güerito o morenito. El que es pobre y no tiene el uniforme y al que no le gusta el fútbol. El que es muy alto, la que es chaparrita, por ser fea o por ser bonita. Mira que nadie es perfecto. Tú también tienes. El refrán proverbio era la frase de forma, la frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te compartimos el día de hoy. Dice, con la vara que midas serás medido. Pues, ¿a qué se refiere? Bueno, pues se refiere a que todo lo que hacemos se nos regresa, dice. Lo que hacemos o decimos se nos regresa. Las acciones que hacemos se nos regresan, ¿verdad? Si chismeamos, si inventamos chismes hacia otros, seguro alguien nos va a inventar chismes, ¿verdad? Si juzgamos, seguro alguien nos va a juzgar. Si hacemos algo que va contra los demás, seguro se nos va a regresar, ¿verdad? Así que, bueno, pues también el consejo sería, pues entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, porque se nos regresa. Y bueno, pues quizá entonces tengamos que ir hacia la parte positiva, ¿no? Bueno, esta adivinanza, más que adivinanza, es una frasecita que he oído por allí y que seguramente tú sabrás qué es lo que le falta. Dice A, E, I, O, U, el bú sabe más que tú. ¿Qué es lo que falta? A, E, I, O, U, el bú sabe más que tú. Esa palabra que falta, ¿cuál es? 951-220-477, nuestro teléfono en cabina por si quieres comentarnos qué es lo que le falta a esta frase. Desde el kinder, desde entonces me gustabas, pero tú ni de chiste me mirabas. Por ser pobre con desprecios me humillabas. Todo lleno de pasión yo te hablaba de mi amor, mientras tú te carcajeabas. Te invitaba al parque, me plantabas. Te hacía algún poema, te burlabas. Me decías que con pobres no te hallabas. Eso sí, cuando en la escuela te pasaba la tarea, ay, si no me rechazabas. Me puse a trabajar vendiendo esclavas. Ahora tengo buen billete y tengo chavas. Tú me dices, papacito, ¿dónde estabas? Y la historia ya cambió, ahora te desprecio yo y ahora tú no te la acabas. Luego me casé contigo y me pegabas. Y por cualquier cosita me gritabas. Era yo quien lavaba y quien planchaba. Y la historia terminó de haberlo sabido yo. La verdad, ni te fumaba. Del libro Poesía para Niños de Gabriela de los Ángeles Santana, que es la compiladora, te comparto este poema de Gloria Vergara, que se titula Limonero. No me mires, limonero, no me pongas esa flor, que la niña que yo quiero ya no tiene corazón. No me mires, limonero, no, que la niña que yo quiero, no. Solo en el desierto, nada hay alrededor. Solo veo sol y cerro sin un poco de verdor. Pica, pica, es mi tierra. Pica, pica, me llamo yo. Pica, pica, mi jugo puro. Vivo donde pica, pica el sol. Vivo donde pica, pica el sol. Pica, pica, es mi tierra. pica, pica mi jugo puro. Vivo donde pica, pica el sol. Vivo donde pica, pica el sol. Hola, hola, limoncito, qué chiquito tú te ves. Amarillo y refrescante. Fíjate que en esta sección de la lectura, aquí Leslie nos trajo un libro que me platica que se lo regaló su hermano y pues que quiere compartirnos una parte de este libro, una pequeña parte para dejarlo como en suspenso para sepamos que de qué se trata. ¿Cómo se llama este libro, Leslie? La princesa del sol, David Grossman, Michel Robner. Ah, La princesa del sol. Y pues vamos a ver qué es este libro, porque fíjate que me llamó mucho la atención de que los dibujos son muy pequeñitos y son frases cortas las que va contándonos. A ver, nos va a leer. Lucía se sentó en la mesa de la cocina balanceando las piernas en el aire y le dijo a su madre: mamá, si yo soy tu pequeña princesa, entonces tú eres la reina. Soy la reina, contestó la madre, mientras se apoyaba en la escoba. Entonces, ¿por qué no llevas corona? Porque soy una reina secreta. Se rió la madre y Lucía empezó a emocionarse. ¿Una reina secreta? Yo también quiero serlo. Tengo una misión que cumplir en el mundo, dijo la madre. Dime, Lucía, ¿crees que podrías guardar en tu corazón un secreto realmente secreto? Lucía contestó que sí. Que por supuesto que podría, por favor, cuéntamelo. Y su madre levantó la escoba como si fuera una varita mágica y comenzó a contárselo. Una vez al año soy la reina del sol y da la casualidad que ese día es mañana. No es cierto, dijo Lucía. Más que cierto, contestó la madre. ¿Estás bromeando?, dijo Lucía. No es mañana, contestó la madre. Y lo seré durante todo el día, desde el momento en que el sol empieza a brillar, hasta que se ponga. ¿Qué tal? Bueno, pues este cuento nos lo está compartiendo Leslie. Cuéntanos cómo llegó a ti este libro, Leslie. Pues un día que fuimos a recoger a mi hermano, pues me lo dio y yo me puse muy, muy contenta. Uh-huh. Hasta que hoy apenas leí esta parte porque no lo había leído todo esta parte. Pero es muy bonito este cuento y se los comparto a todos si quieren ir a mi puesto para que lo leamos todos juntos. ¡Qué hermoso! Fíjate que eso sería muy hermoso. Si te interesa este libro de La Princesa del Sol, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿por qué la mamá dice que es la reina por un día? ¿Qué sucede? A ver cómo. Pues ahí con Leslie. Leslie, su mami vende tamales en los puestos de aquí, las tamalerías. Y pues allí puedes ir a leerlo junto con ella y ver las ilustraciones y platicar sobre lo que pasa en este cuento, que fue un regalo para Leslie y que nos lo está compartiendo, su regalo y su felicidad de que su hermano se lo haya dado, ¿verdad? ¿Y qué hizo tu hermano cuando te lo dio? ¿También se puso contento? Sí. Sí, ¿verdad? Qué hermoso, ¿no? O sea, bueno, pues los libros también pueden ser regalos, ¿verdad? Y bueno, pues lo más hermoso es la compartencia que Leslie nos está invitando a que lo leamos juntos con ella allí en su puesto y descubrir qué pasa con la Reina del Sol, ¿no? Buenísimo. Bueno, pues quiero mandar saludos y felicitaciones a todas las personas, saludos a todas las personas que nos escuchan desde el lugar donde nos escuchen, desde casita, el trabajo, en el campo, viajando, mientras estás cocinando, haciendo cosas. Gracias por sintonizarnos. Si estás piscando por ahí, porque algunos ya van a empezar a piscar, pues muchísimas gracias por sintonizarnos a todas y a todos, a la gente que está cercana y a la gente que está lejos también. Muchas gracias por acompañarnos, a la gente que nos escucha en las redes sociales también, muchísimas gracias. Pues saludos para todas y todos ustedes, un abrazo, que les vaya en este año genial. Bueno, y bueno, vamos a seguir acompañándonos en este programa La Boca del Dinosaurio mientras se nos permita. ¿Quieres mandar algún saludo a Leslie? Le mando saludos a mi papá, que está trabajando ahí de agua potable, a mi mamá, y a mi hermano y a mi abuelita. Ah, muy bien. Bueno, pues ahí está. Que ahorita los fui a ver. Ah, sí, fue a ver porque le estaba gruñendo su tripa y se fue por un panecito para comer. Matt va a mandar saludos, ¿verdad? Ya y ven. Fui al baño. Ah, también. Ok, a ver, Matt. Yo le mando saludos a mi tía y a mi tío Mongo, que ahorita están en México, y vayan a su taquería en México, en la colonia Los Ángeles. Ándale, ahí tiene una taquería. En el Estado de México. Ah, ahí tiene una taquería en esa colonia Los Ángeles. ¿Y qué tal los tacos? Sí, y aparte hay juegos para niños. ¡Órale! O sea que se la pueden pasar. Y son divertido. De dos pisos las taquerías. ¡Órale! Ahí está, si la pueden pasar divertido, así que si van a México, bueno, pues ahí está la taquería de los tíos de Matt. Bueno, pues ahí está rico. Y bueno, pues felicitaciones también, saludos a toda la gente que cumple años el día de hoy, que va a cumplir años en estos próximos días o que cumplió años en estos días que no nos vimos. Los vamos a dejar con estas mañanitas con Osauri. Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Ha ha ha! Bueno, pues creo que a Osauri le pasa lo que le está pasando a Betsa y a Leslie, que no desayunaron, tenía hambre y fue por unos huevos ahí a la granja, o a ver si se encontraba con un tocino ahí con el cerdito o con algo, y ahí anda buscando porque le dio hambre y no encuentra nada, pero se metió a la granja. Y como dicen las gallinas, pues se espantan y lo empiezan a picotear. Osauri, tienes que tener cuidado, sí, no hay que pedirle, si quieres un huevo hay que pedírselos, no hay que quitárselos. Así que sí, ok, ahorita vas a desayunar, Osauri. Sí, está bien. Bueno, pues eso Osauri hacía. Bueno, y bueno, pues mientras Osauri anda buscando qué desayuna también, pues vamos, llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Pero antes quiero preguntarles a los chicos que estaban jugando, que jugaron el juego de virus, ¿qué fue lo que sucedió? Yo gané. Sí, a ver. Es que yo ya iba a ganar, pero como Leslie aventó una carta que teníamos que ponerla hacia la izquierda, pues a Leslie le tocó mis tres cartas y yo me quedé con una. ¿Quién sabe quién andaba muy atrasado? ¡Ándale! Diego. Diego andaba atrasado. ¿Y ustedes cómo les fue la experiencia de virus? Bien. ¿Al final qué pasó? Sí. Yo gané dos veces, aparte de cuando Leslie se fue. ¡Órale! Y cuando yo gané dos veces. ¿Sí? ¿Está divertido? ¿Nos lo recomiendan? Sí, mucho, se los recomendamos. Órale, así que vayan al centro social allí porque ahí está ese juego. Aunque igual les recomiendo también Burger Party, ese me gustó muchísimo. Ah, el de Burger Party, ya lo traeremos también para que lo jueguen. Sí. Okay. Les recomiendo igual mucho el juego de animales sobre animales. Ah, ese también está buenísimo. Ajá. Sí, animales sobre animales. Bueno, pues ahí están. Esos juegos están en la biblioteca del Centro Social Ayuk. Pero quiero hacer otra pregunta aquí a Diego y a Matt, que andan con las cartas de Pokémon y andan aquí. Que a ver, cuéntenos de qué se tratan esas cartas. Porque Osauri quiere saber también, a ver, qué onda con estas cartas, de qué salieron, cómo salen, cómo se juegan, qué hacen, qué personajes, díganos. A ver, Osauri, primero tienes que aprender lo básico. Esas cartas pues son como personajes que tienen poderes y se crea una batalla Pokémon, pero esas cartas son como animales pero con poderes, y esas cartas salen de los Wala, de las toallitas Wala. No todas, porque ahora ya no. Ahora se pueden comprar en sobrecitos. ¿Sí? Y son para hacer juegos entre ustedes, ¿no? Hacer una batalla, dicen, batalla Pokémon, pero están aquí, o sea, parece que son unas cartas que están de moda y andan aquí con un bonchezote de cartas. Y bueno, pues, está bien porque, bueno, es también algo que a ellos los motiva, ¿verdad? Y que ellos, bueno, pues van, también supongo que son juegos que estimulan muchísimas cosas, ¿no? Desde la parte visual, la parte de la memoria, ¿no? La parte de estrategia, de motricidad también. Así que bueno, pues también son juegos que si ellos los motivan, pues también hay que, si se puede, pues apoyarlos. ¿Alguien quiere mandar más un saludo porque ya nos vamos a despedir? ¿No? Bueno, sí, Betsa. Saludo para mi tío Abraham, que está aquí ahorita en Ayutla, se va a ir el 29 de enero. Saludos para mi tía Olga, que está en el cumpleaños de Balam. Mm. Hoy es el cumpleaños de Balam, está allá. Y saludos para mis abuelitos, mis papás, que están ahí en mi local. Bueno, pues a Balam. Y ándale. El 21 de enero, cierto. También, domingo y domingo, híjole, vamos a tener cumpleaños aquí. Le quiero dedicar las mañanitas a Balam. Sí, ya empezaron las mañanitas, pero pues ahí está Balam. Feliz cumpleaños, Balam. Y ya nos están diciendo, fíjate que Leslie el próximo domingo cumple años, y luego al siguiente domingo cumple años Diego. Puras fiestas vamos a tener aquí, pura pachángale. Yo cumplo el 29 de julio. De julio, bueno, sí. Vamos a tener peleas. Bueno, pues ahí está. Nos despedimos de ustedes. También quiero comentarles que Leche de Luna y 57 Maggie, las obras de teatro que estamos llevando a las comunidades, estamos pues girando ahorita con ellas y te voy a prestar mira. Vamos a andar en Cacalote y en San Isidro. Así que por allá vamos a andar y vamos a seguir andando. Ya próximamente pues vamos a tener también el estreno de Que las hay y vamos a andar girando también esa obra, Que las hay. Todavía no, pero ya vamos a, ya vamos así cuando sea el estreno, les vamos a avisar. ¿Cuándo van a ir a Oaxaca? Ah, buenísima. Sí, el de la de la bruja, sí. Y bueno, una obra que vamos a estrenar que se llama Que las hay, donde hay un hada y una bruja. ¿Ya se estrenó? Ah, no, pues todavía estrenó no. Allá, ¿verdad? Todavía no se estrena, esta es una nueva versión. Pero ¿sí? Hicieron como un tráiler allá en el Curato, ¿verdad? Ah, sí, hicimos el tráiler en el Curato. ¿Y cuándo? Sí, sí, vamos a llevarlo a todas las escuelas de aquí y vamos a girar hacia las comunidades de aquí porque el proyecto está hecho para la zona Mije. De pronto vamos a Oaxaca, pero todavía no sabemos porque tenemos que hacer algunas otras funciones por ahí extra, pero ya veremos. ¿Cuándo van a estrenar la de 57 Maggie? ¿La obra de 57 Maggie? Pues vamos a estar ahorita en Cacalote y ya la estrenamos y está ahorita, vamos a ir a Cacalote y a San Isidro. ¿Ustedes fueron a nuestra escuela de Alma Campesina? Sí, ahí estuvimos. Sí, estuvimos en Alma. Los tres reunidos con Leo. Ah, sí, ahí estuvimos en Alma Campesina. Y luego llegué tarde al salón porque por ganarme el separador de 57 Maggie. Ay, pero no te dijeron nada. No. Ah, bueno. Era parte. Sí, era parte de la actividad. Bueno, pues nos despedimos de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí, por apoyarnos. Ya próximamente comenzarán los talleres del Centro Celayuc. Sí, Betsa, febrero. Ya les avisaremos, todavía no sabemos. Van a ser puros sábados, ¿verdad? No, puros sábados. Te voy a decir a mi mamá que me inscriba, pero me parece que me va a inscribir en la de verano. Ah, ya. Oh, bueno. Ajá, bueno, pues ya veremos. Sí, ¿y en la de verano va a haber actividad acuática? Sí. Es que me acuerdo que yo andaba en qué grupo y me tocó con Genaro y Basi. Ajá. Y pues cuando tuvimos actividad acuática, pues nos mojamos muy feo. Y todavía ellos se andaban contra nosotros. ¡Ándale! Y luego estábamos con Basi y Genaro le metió una cubeta a Ernesto. Pues ahora tenemos nuevos facilitadores. Está Vianey, Quique, Ana y Ruth. Así que ahora les tocará con ustedes. Ana Martínez. ¿Ah? Ana Martínez. ¿Está Quique? Quique, pero no Quique, no Quique, aquí otro. Un chico que es de la Chicocana. Ajá, ni Ana la que estuvo la vez pasada, no, es otra Ana. La que está en el, donde sacan fotografías, donde se va a tomar la fotografía, allí está Ana. Bueno, pues nos despedimos de ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algo último que quiera comentar alguien? Adiós. ¿No? Adiós. Ese micro no funciona. Adiós, espérate. Adiós y gracias por escuchar. Adiós y gracias por todo. Cuídense. Sí. Adiós y gracias por escucharnos en la radio con Ana. Adiós, cuídense. Y cuando quieran venir, vengan acá en el último piso de... El Palacio Municipal. Del Palacio Municipal. Adiós y gracias por escucharnos todos los domingos en la radio con Ana. Y estén pendientes porque va a ser cumpleaños de Leslie y de Diego. Bien, nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te vamos a dejar con esta canción del grupo. La Hormiga Juana. Y la canción se llama todo cambia, nada permanece nunca igual, así que siempre hay que estar preparados para el cambio, todo cambia. ¶¶